Creo que ya estamos aceitados. Está con todas. Sí. Listo. Lubricados y envaselinados. ¿Ya probaron? Me asustó un poco eso. Están con nosotros. ¿Cómo van? Preséntense, presenten a los chicos que están lejos. Bueno, somos Richter. Tenemos a John allá en la guitarra, en el rinconcito aquel. Hay uno en cada rincón. Sí. Después Nan en los teclados. Que le da la espalda al operador. No me cae. Después tenemos a Gustavo acá en el bajo. JD la batería en el otro rincón. Le pidieron que baje un poco el volumen. Así es difícil, que... ¿no? Bajar el volumen de la batería o tocar más despacio. Y es... no tiene volumen propio. Claro, no podés regularlo. Tus manos son, claro. Tendrían que venir con una perilla cada plato, cada tono. Cada cuerpo con una perillita. A tal golpe, más despacio. Claro. Y bueno, Zeni acá cantando. ¿Cómo están? Los fuimos a ver una vez y suena muy bien en vivo. Nosotros estamos expectantes, recién escuchamos un poco del corte de luz. Sí, el corte de difusión fue el corte de luz, ¿no? El corte de difusión de Fin del Mundo, que es el nuevo disco que sacamos a fines del año pasado, que fue el que presentamos en Buenos Aires Club ahora en marzo, que bueno, fue cuando estuvieron ustedes. Y la verdad que estamos muy contentos con el disco, está teniendo buena repercusión. La gente que nos sigue lo recibió muy bien. La gente que no nos sigue también, entonces eso es bueno. Y ¿llegás a eso? Y bueno, creo que son los más importantes. Ya los que te siguen, bueno. Claro, y de a poco se va enterando la gente, de a poco se van pasando el dato. Y bueno, un poco por internet, un poco por radios, etcétera. La cosa va avanzando, ¿no? ¿Creen que es el mejor de la discografía a Fin del Mundo? Sí. Sí. Igual... Nosotros tenemos, cada disco tiene como su personalidad, ¿no? Cada disco refleja un momento de la banda y me parece que nosotros ahora estamos en el momento Fin del Mundo y quizás eso un poco que lo distorsiona, ¿viste? Es muy típico decir que el disco que tenés nuevo es el mejor, el que te... Sí. Pero concebir el Fin del Mundo es que no te importa nada, ¿sí? Adelante, vamos contra todos. ¿O no? Y sí, es un poco de eso. O sea, Olivetti. Fin del Mundo tiene como dos sentidos. Por un lado, hay todo un concepto así medio apocalíptico en el disco, en las letras y eso. Por otro lado, también como somos una banda que tocamos bastante en el interior y viajamos y así. Eso es lo que había leído. Federal total. Porque claro, lo que nos gustaría es llegar hasta el Fin del Mundo. Claro, hasta Ushuaia. Hasta Ushuaia. Pero vamos a ver, ojalá lleguemos pronto. El 20 van a estar en Rosario. Vamos a estar el 20 en Rosario. Después vamos a estar también por Neuquén, por Berazategui, por Uruguay, por Montevideo. En todos lados. ¿Sabes que leí en muchos lugares que decían que son es el exponente... de electro rock nacional, la banda? Ah, sí. ¿Qué opinan de eso? Porque lo di en varios lugares. Sí, estamos completamente convencidos. Se pone la camiseta los exponentes del electro rock nacional. Sí, sí, o sea, hay una movida nueva, bastante reciente del género. Hay otros exponentes también, pero digamos el sonido nuestro, nosotros mismos... reconocemos que es bastante distinto a lo que se está escuchando, digamos. Es un sonido muy particular nuestro. Cuando escuchás a Richter es eso. Y bueno, quizás dentro de ese género que se habla del electro rock, nosotros encajamos muy bien ahí. Quizás por eso también nos identifican tanto con el género. Hay muchos otros artistas que andan por esa zona, que son más electro o más rock. No, pero en todos sus temas tienen alguna base electrónica. Claro, además perdurar más de 10 años haciendo esto, electro rock. Y sí, lo fuimos puliendo con el avance del tiempo. O sea, al comienzo es como, viste, una banda que recién comienza e intenta tira todo en el asador y a ver la comida que sale de ahí. Yo siento un poco de resistencia de la gente, del público, al rock mezclado con electrónica. Es mi percepción, ¿no? De la realidad, no de ustedes, sino sí. De cierta gente que dice o critica sí. A eso por decir, bueno, tiene unas bases electrónicas. O sea, hay un poco de eso, pero también... Gustavo. Ahí está, Gustavo, que entró así como bajista. De golpe. Vi luz y pasé y respondo. Mi idea tiene que salir. Pasa que también resulta que hay un montón de bandas que están utilizando cosas electrónicas y por ahí no se definen como electro-rock, pero en muchísimas bandas de rock y de pop hay un montón de factores electrónicos. Nosotros es como que... Desde el principio veníamos con la idea de misturar un poco eso, nuestra parte de rock y nuestra parte de electrónica, ¿viste? En porcentaje, nosotros somos básicamente una banda de rock que usa la electrónica. Se dio el hecho del electro rock, que es un estilo además que va evolucionando junto con nosotros, porque aparecen bandas de afuera que hacen electro rock, hay una movida... por ahí que está todavía en pañales. Y tampoco es que suplantan instrumentos tienen todo, hay batería, claro. Hay bajo, hay guitarra. Claro, sí, quizás sí. En el exterior a veces parece como que estuviera más integrado claro. El género, sí. ¿No? O sea, sí, que sí. Surgiera más naturalmente, pero en realidad nosotros es como que es algo natural, no es una cosa que estamos sí. Forzando a claro, ver. No es que nos propusimos un día, dijimos, che, hagamos electro rock. Fue claro, evolucionando el estilo por ese lado. ¿Te parece? Cuando quieran arrancamos. La señal. Bueno, vamos a arrancar entonces. Con corte de luz. Con corte esa. De luz. Bien ahí. We'll be right back. vida más intensa, hacia otro estilo de belleza. Soy fanático del corte de luz y en el oscuro mundo estéril del futuro, el paroxismo del consumo se detiene con el corte de luz. La noche espesa hacia la vida más intensa, hacia otro estilo de belleza. Soy fanático del corte de luz y en el oscuro mundo estéril del futuro, el paroxismo del consumo se detiene con el corte de luz. Corte de luz. Corte. Uepa. Muy bien. Sabes que me dieron muchas ganas de bailar. Me iba a levantar a bailar un poco. Sí, sí, sí. La próxima que te mueve, ¿eh? Dígame que ese no es un sueño, tocar y que la gente se ponga a bailar como si estuviese en un boliche. Y bueno, es la idea, ¿no? Sí. No, ya se realizó, ya no es más un sueño. ¿Pasa eso en cada recital? Sí, pasa. Gracias, che. Sí, pasa. De hecho, la música depende un poco del ámbito. O sea, depende de dónde estés tocando. Claro, bueno, pero si hay mesa, si es un lugar donde hay espacio como para que la gente se mueva, sí, se genera eso. Yo creo que lo perfecto sería que Richter entre un boliche a las 3 de la mañana, el momento que están todos descontados. Ese momento, claro, es el momento. Con el corte es el momento. Para mí es 4:30. 4:30. Depende de cada uno, ¿viste? 4:30 es el horario para que entren. Después está que te dice 6 de la tarde también. Sí, bueno. El mejor momento del boliche es cuando la gente está muy tomada. Sí. ¿No? O sea, 4:30 de la mañana da muy tomada. 5 de la mañana ya es la hora igual que te llevas a la gorda sin cuello. Sí. En ese horario, nosotros no tocamos porque la gente está llevando a la gorda sin cuello y ya está. Está bueno que la gente te reconozca todavía. Porque también, viste, si está muy pasada, sí, verdad, que no sabe, claro, quién está tocando. Además, está bueno después eso. De la gorda por lo menos se acuerden del baterista, nombre. Así que mejor que sea antes. Ay, callado, ay, el baterista. Claro. Sí. No tiene que decir. Escucha, no me he equivocado. Ahí está. Pobre, está en un rincón. Claro. Ay, igual se hace sentir, ¿no? Sí, claro. Ahí está. ¿Pero tocan en boliches así de música electrónica? Sí. En el interior también tocamos, se da mucho el hecho de que por ahí la música, el rock está todo en un boliche y por ahí hay otro boliche que es de cumbia, o mismo hay un solo boliche donde la música es toda una, digamos, sí, y el público es todo uno. Y ahí sí tocamos en medio de la fiesta, digamos. Acá solíamos tocar en Uniones, por ejemplo, sí, cuando hacían las fiestas de Pop City y después, y bueno, son lugares, son ámbitos donde... De donde vamos, digamos. Disculpa, caer, me estaba imaginando caer a un pueblo del interior, ponele, no sé, ¿cuál es el más chico que fueron? Labardén, ponele. Sí. 20.000 habitantes. No, Labardén. 800. No, 800. Cayeron, la banda, sí, de rock, sí, en tocar en la historia. ¿Cayeron al boliche, a un boliche? No, hay un boliche. No, boliche no hay. Era el polideportivo. Polideportivo, que era... Al borde de la pileta. Claro. Un escenario al borde de la pileta. Le rompieron el coco. Y es muy raro. Sí, bueno, sí, la mitad de la gente estaba recopada, la otra mitad se tiró a la pileta. Sí, sí. No, y de hecho, después que fuimos nosotros, se formó una banda, la primera banda de rock que se forma en el pueblo. Para nosotros fue un golazo eso, ¿viste? Porque es muy bueno ir con tu arte y que después siembre una semilla. Deje así. Algo, ¿no? Claro, ¿viste? Después fuimos y tocamos con la banda que se había generado ahí. No me acuerdo ni cómo se llamaban, pero tenían un nombre así como raro. Y eran con los instrumentos que había, ¿cómo se llaman? La Maga. No era tan raro, pensé que era. y con los instrumentos que tenían ahí mismo, me acuerdo que tocaba un tipo con una tabla de lavar, que era una cosa muy extraña. Pero ah, muy, es verdad. Sí, sí, un tipo con una tabla de lavar. Pero es muy loco eso. Es muy bueno ir a tocar a pueblos donde por ahí el rock no pasó, o sea, porque... por intereses económicos o por lo que haya sido, es muy bueno. Lo digo por experiencia, lo máximo que puede llegar un pueblo es una banda de cumbia de la zona que cae y va haciendo gira. Y te hace cover, no hace ni temas propios, ¿entendés? Sí, sí. Sí, sí. Hay una brecha, viste, en el medio, que están las bandas muy chicas que no giran por el interior y después están las bandas grandes que van solamente a las ciudades. Hay las grandes ciudades. Entonces hay muchos pueblos en el medio donde no llega nada. Y ahí es donde estamos apuntando nosotros. Eso es lo que a mí me gustó, va, de leer su historia, eso, dije, qué bueno que... Claro. Tocan en lugares chicos, en pueblos. Sí, la idea es tocar en Las Vegas, desde la Vega de Mendoza hasta la Vega de Nevada. Sí. Qué bueno. Siempre tocar en Las Vegas. Imagínate volver a uno de esos pueblos y encontrarte una remera de Richter. Y nos pasa. Sí, nos pasa que vamos después y salen las canciones, ¿viste? Y primero fue todo un impacto, ¿viste? Llegar Hemos ido a pueblos donde hay 30, 40 kilómetros de tierra o más también, sí, para bueno, acceder. La verdad fue eso, hicimos, sí, 30 kilómetros de tierra. Para llegar. Para entender, es un pueblo que cuando llueve no, sí, no puede salir, no podés salir. Sí, sí, sí, ese camino es el contexto. Y nos, sí, ha pasado que por suerte casi todos los lugares donde hemos ido, hemos vuelto. Lo cual habla de... O sea, que... hemos vuelto del lugar. Claro, estamos aquí. Eso como primer ingreso. Y el segundo, que además fuimos de nuevo, no, y verdad, volvimos. Es verdad, algunos casi no volvimos. Sí, algunos casi no volvimos. Eso da la independencia que tienen, el poder y elegir. Sí, es algo que por ahí si tenés una... Alguien que te maneja, digamos, la agenda, es complicado. Nosotros, claro, es como que eso lo manejamos nosotros. Y es, para mí es lo mejor de la independencia, es eso, la posibilidad de ir a donde a uno se le ocurra, en el momento que a uno se le ocurra. Sí, en el momento de grabar también, ¿no? Claro, claro, en el también. Grabamos, sí, sí, grabamos lo que queremos, hacemos la gráfica que queremos. La independencia artística es algo que no se negocia desde ningún lado. O sea, me parece como que el arte no puede estar regido por un tercero. Mal, somos sí, cinco nosotros, no digo un sexto, digamos, que no sea ninguno de nosotros. Me disparaste la palabra grabar. Sí. ¿Están componiendo algo para un próximo disco o están exprimiendo el... Estamos empezando. Sí, estamos empezando. Estamos ahí. Sí, mientras, sí, que vamos presentando este disco que sacamos, vamos componiendo para el próximo. El componer es un lugar donde nunca zafás. Estás en el baño, capaz. Ni aunque quieras, es un lugar que te sale cabeza siempre, tal cual. Así que la composición es constante. Después está el momento donde uno trae a la banda eso que uno, que dos, tres, claro, los cinco compusimos. Hay como momentos donde, si bien siempre estamos haciendo todo, hay momentos donde hay prioridades, ¿no? Entonces, claro, hay momentos en que la composición aparece como prioritaria y otros donde hay otras cosas. Pero siempre está la composición. ¿Y ahora cuál quieren exprimir? ¿Fin del mundo o van a tocar algún tema de otro día? No, vamos a seguir con Fin del mundo. Vamos a tocar Paparazzi Violador, que son los temas. Contra los periodistas. Justamente. Sí, periodistas. Paparazzi. Vos lo dijiste, les dicen la palabra del tema. ¿Qué, sí, paparazzi. No es lo mismo. No es lo mismo. Que le vayan a sacar fotos a ver los colos. Igual. Capaz de un momento salen gente, Richard. Te saqué una foto con el duque de una isla desierta y me exilié en el Congo, perseguido por tu policía secreta. Te arruiné la vida, esa vida de verdades a medias, te lo merecías. Ahora ando a llorarle a la reina, figurín de guante blanco, desperdicio del honor, personaje de palacio, para consumo del corazón. Aquí estoy, soy el ángel de la envidia popular, por tierra y mar, ojos de la selva del rumor. Paparazzi violador, paparazzi violador, paparazzi violador, paparazzi violador. Prensa, Arlequín de doble vida. violador. Paparazzi violador. ¿A quién se le pasó por la cabeza lo del paparazzi violador a vos? ¿De dónde llegó a eso? No sé. Estaba escuchando la letra muy, viste, detalladamente. Y... No sé, se ve que mirando una revista, vaya a saber. ¿Vos te comprás esas revistas? No, pero uno las ve aunque no las salimos, compre. Salimos. Una vez salimos en paparazzi. Sí, paparazzi. En paparazzi salimos. Sí, perdón, ¿quién salió en pelotas? No, ¿por qué motivo salieron en paparazzi? O sea, fuimos la única persona que salió en paparazzi sin mostrar el culo. Ah. Son todos un sin poner. Estábamos sin poner en el INE, creo. Sí, con claro. Igual nos pidieron por favor que no lo hiciéramos. O sea, pero. No, salimos, salió una nota cuando presentamos el disco. Salió una notita. Acerca de que no salimos con ninguna modelo. No, se salió una nota. No, una nota paparazzi, entonces este. Sí, sí, sí. No, y de, qué sé yo, del fenómeno, viste, de las revistas de ese tipo, surgió un poco el tema, ¿no? ¿Todas las letras las componés vos? No. ¿Entre todos? Nosotros tres somos casi todos los que hacemos las letras. Pero en general después se van retocando. Es como que la idea madre viene de algún lado. La idea madre viene de alguno de nosotros tres en general y después se van cambiando cosas y nos metemos bastante. Y antes de entrar hablábamos de aquella puesta en escena donde vos jugabas con un maniquí. Sí. Y showman, esto, ¿eh? Claro, sos un showman, sos el frontman, o sea que es como que el grupo está detrás y vos adelante de todo actuás. Y ese, claro, yo creo que le ¿te agrega. Gusta esa, yo esa creo receta. Que le agrega. O sea, básicamente a mí me surge así, digamos. No es una cosa que yo haya premeditado tanto. Pero de todas formas creo que le agrega mucho a la banda. O sea, el hecho de que el cantante no sea una persona estática en el medio, que dice frases y canta bien en el todo correcto, sino agregar alguna cosa más me parece que suma mucho al entorno del tema. Aquella vez tenías un bailabas con alguien. Tenía su maniquí. Bailaba con alguien sin cabeza. Sin cabeza. Sin cabeza. Igual sin brazos. Eso nos ha pasado a todos. Es como lo bailar con alguien sin cabeza. Siempre. No sabés si tiene cabeza. Claro. La performance no te importa, que es peor todavía. Claro. No, bueno, una especie de música, performance. Sí. También es como una contraposición. Existe como por ahí un concepto de que el electro rock o el pop, así medio con cosas de techno, es como medio lánguido y medio abajo. Y nosotros, digamos que tratamos de hacer todo lo contrario. O sea, tratamos de hacer algo que sea que lo pueda escuchar una persona. El rock volviendo a las discotecas sería una cosa genial. Sería algo como que parece que fuera algo totalmente, que fuera una cosa por un lado, otra por el otro. Y el rock estuvo muchísimo, con mucha presencia en las discotecas, sobre todo acá. El ayer Nacional hablábamos de Sumo y Los Redondos en Pinar de Rocha. Totalmente. Bueno, claro, esas movidas que estaría buenísimo. Que ahora a lo mejor uno las ve que qué loco, ahora esas cosas. Qué mezcla sería. Claro. No, y era común, era una cosa bastante, bastante evidente. Y de hecho, gran parte del rock nacional es bailable. Gran parte. Sí. Se ha hecho en discotecas, o sea, hay bandas que todavía siguen haciendo temas que incitan al baile, como por ahí Babasónicos o por ahí algunos temas de Catupecu. O sea, la idea de perder el miedo al contacto con el cuerpo, de perder el miedo a bailar, de perder el miedo a divertirse. Si el rock es una cosa así como solemne, no sé, creo que pierde esa cosa de falta de respeto que tiene que tener el rock todo el tiempo. El rock tiene que faltarse el respeto a sí mismo todo el tiempo, si no deja de ser rock para ser algo complaciente, que no es justamente lo que uno busca cuando hace esto. Hay que cortarle la globalización al norte, que llega con el tucas. Claro, bueno, ahora lo pasa que son espacios que el rock pierde por eso mismo, que lo pierde solo, digamos. O sea, uno no sale por ahí a atacar a la cumbia, pero la cumbia supo utilizar lo que el rock perdió. O sea, utiliza un espacio que uno perdió. Hacemos el último, ¿les parece? Hacemos. Bueno, Hacemos Libre de Culpa y Caro Ahora, sí, un tema de Danza Llamas, del disco anterior. Dale. ¿Vamos a comprar todo el estudio? También, pues. Para allá, apunte para allá. Por invitarnos, gracias porque está muy lindo el programa, muy lindo el estudio, todo muy lindo, lo pasamos bien. Nos queremos en la fiesta en la radio. Sí, vamos a estar. ¿Se acopan? Viene la gorda a las 4:30 de la mañana. ¿La estás buscando? Hay gorda asegurada para las 4:30. Producción de conseguimos. Ahora me voy a tener que llevar a la gorda. Cantame los otros lugares, además del 20 de junio en Rosario, es otro lugar donde tocan. Tenemos 20 de junio, uy, justo acabo de devolver el papelito. 20 de junio es en Rosario, Día de la Bandera. Es así. El 20 de junio estamos. ¿Van a preparar algo para el Día de la Bandera? ¿Algo especial? No, una bandera. Tenemos 20 de junio ahora en Rosario, ahí en la costanera, cerca del monumento, justo para... Sí, donde termina la avenida Roca. Exacto, ahí, en Roca. Después, el 17 de julio en Herli, tocamos en un lugar que se llama Etiqueta Negra. Después, el 25 de julio, de vuelta en Rosario. 31 de julio en Montevideo, Uruguay. 7 de agosto en Bursaco. 8 de agosto, Berazategui. 22 de agosto en Neuquén. Para quien quiera escucharlos mañana, después de mañana, el MySpace, ¿tienen? Sí, tenemos la página oficial de la banda, que es richternet.net, www.richternet.net, se escribe como la escala de terremotos, Richter. Lo mismo el MySpace, myspace.com/RichterArgentina. Listo, por ahí se está hablando que Richter toque el 10 de julio en la fiesta de Conexión Abierta. Está bien, estaría buenísimo. Bueno, van a hablarlo con Adrián, por el director supuesto. De la radio. Háblenlo con pero él. Por supuesto. Ahí está. ¿Con qué tema nos despedimos? 10 de julio no tenemos nada. No, está bien, podemos. Puede ser. Sí, ¿no? Me dicen de allá que sí. Ahora se toman sí, un café porque se va de vacaciones el sonidista y si no, no íbamos a poder que el de campera verde dice que sí. Le creemos. Chicos, muchas gracias por venir a la sociedad. ¿Con qué tema de fin del mundo se quieren despedir? Nos vamos con Knockout, que no anduvo, Knockout dando vuelta. ¿O sí, Knockout? Anduvo? No, es Amapola, podríamos decir. Ah, hacemos uno nosotros. No. El mundo, el disco. El disco. Claro, sí, con Knockout, claro. Pero. ¿Número de track? Está bien. ¿De Knockout? Es el. No, 11. El 11. El 11. Te vendieron el trucho, boludo. Es que no lo pueden evitar. Esas cosas nos agarran. O sea, un día nos preguntaron cuántas canciones tenía Danzallamas. No. 12, 13, 14, 12, 14. No, eran igual, no, 12 que fueron 14. Igual que pregunta que les hicieron. Es paparazzi. Los fans saben más de nosotros que nosotros mismos. O sea, que eso es real. Eso es bueno. O sea, eso seguro. Nosotros no tenemos ni idea de qué vamos a hacer mañana. Muchas gracias. Y gracias por la energía con la que nos quedamos. Gracias. Estoy muy contento. Gracias. Nos vemos gracias. En la fiesta. Si arreglan. Dale, dale. Un abrazo grande. Hasta chao. Lunes. Nos vemos el lunes. estoy loca. ¡Okay!